Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Fabiola Carrera presentó el libro infantil Ecos, Voces y Sonidos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escribo versos motivadores para los niños y los mayores y hago cuentitos muy halagüeños para que gocen los más pequeños. Mientras más versos yo deletreo, cocino, plancho, barro y trapeo. Pero de hacerlos nunca me canso, aunque lo admito, casi no alcanzo. Con la lectura de uno de sus poemas, Surciendo Versos, la poeta y escritora Fabiola Carrera Alemán presentó su libro Ecos, Voces y Sonidos en la sala Demetrio Aguilera Malta con la presencia del público adulto e infantil. El libro Ecos, Voces y Sonidos corresponde al segundo número de la colección Casa de los Niños. El comentario de la obra estuvo a cargo de la escritora Ruth Rodríguez, quien señaló que esta obra está enfocada al público infantil. También puede acercarse al mundo adulto para sensibilizar y abrir un mundo nuevo. Yo pienso que la literatura infantil a partir de la década de 1970 fue creciendo, ¿no? O sea, realmente existen muchos autores infantiles que hoy en día están sacando el nombre de nuestro país adelante, ¿no? Hablemos de Edgar Allan García, hablemos de Fabiola, hablemos de Leonor Bravo. Bueno, hay muchos escritores en los cuales nosotros podríamos deleitarnos. La Casa de los Niños, colección que en esta oportunidad es el segundo libro que se presenta por parte de la editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ruth Basante considera que es un gran esfuerzo y un logro dirigido a los más pequeños. Me parece un buen esfuerzo. Yo creo que debemos seguir siempre adelante. Todo esfuerzo que se haga por acercar a los niños a la lectura será un esfuerzo que permita que se instale la justicia y también que los niños se puedan volver seres críticos frente a su propia realidad. Pues yo pienso que la distribución en las escuelas, ¿ya? Esto es muy importante, el hecho de quizá modificar los programas académicos y de instalar en las cátedras de lenguaje, ¿no? Este tipo de lecturas, ¿no? Creo que sería una buena opción para poderlas distribuir nacionalmente. Fabiola Carrera, luego de agradecer a todos los involucrados en la publicación de la obra, señaló que es un nuevo sueño hecho realidad y que cada una de sus creaciones está inspirada en la familia, en la vida diaria y más que todo en los niños, niñas y grandes colaboradores. Hasta aquí Especiales desde la casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.